acerca de las cosas que, digámoslo así, que solamente son para nosotros, en el sentido de que solamente son para el pueblo de Dios, no son para nadie más. Ah, bueno, ahora ya compone el reloj de Bernabé, por si alguien quiere. En el sentido, hermano, quiero que platiquemos esto en el sentido de que esto no es para todos. Hermano, esto es como, por ejemplo, ¿qué le dijera yo? Como porque, por ejemplo, tal vez usted va a hacer un almuerzo hoy, ¿verdad? Y hoy va a hacer la comida que a todos ustedes les gusta en su casa. Cada quien en su casa va a hacer la comida que le gusta, ¿verdad? Pero hizo almuerzo, hizo comida, pero solo para ustedes, solo para su familia, no para el vecino, ni el vecino del vecino, porque solamente es para ustedes. Entonces, hermanos, hay cosas que Dios le regala incluso a los inconversos, por ejemplo, la lluvia, ¿verdad? Usted sabe que la lluvia se necesita, hermano, para la comida, para los cultivos, y de los cultivos sale la comida y muchas otras cosas más. Pero, hermano, no solamente llueve en terrenos de cristianos, sino que llueve hasta aquellos que sembraron marihuana, ahí también llueve. Entonces Dios le regala la lluvia a todos, pero hay otras cosas, hermano, que no son para todos. Hay otras cosas que solamente son para los hijos de Dios. Hay otras cosas que solamente son para el pueblo de Dios. Y esas cosas, óigame, hermano, son las que tenemos que saber nosotros. Usted y yo, hermano, debemos saber cuáles son las cosas que son para nosotros. Porque si no sabemos las cosas que son para nosotros, hermanos, no las vamos a buscar, no las vamos a buscar ni las vamos a recibir. Amén. Es como que, imagínese que haya una persona que un su bisabuelo, un su abuelo, un su tío, digamos, se murió cuando el hermano, cuando la persona tenía 18 años y le dejó una herencia de 3 millones de quetzales. Pero si la persona que recibió la herencia nunca se entera de que le habían dejado una herencia, nunca la va a ir a pedir. Nunca la va a ir a pedir y entonces se va a morir y nunca va a disfrutar de la herencia que le habían dejado. Entonces así a veces nos ocurre a nosotros, hermano, que Dios tiene cosas que solamente son para nosotros como cristianos. Pero como hay algunos que las desconocen, o hay muchos que las desconocen, o hay pocos que las desconocen, nunca van a disfrutar de esa herencia. Y cuando lleguen al cielo, Señor, ya viste cómo fuiste, que no me ayudaste. Y ahí estuvo la ayuda del Señor siempre esperando a que el hermano la buscara, pero como no la buscó, como ni siquiera sabía cuál era, nunca la recibió, hermano. Yo me pongo a pensar en esto, hermano, porque, por ejemplo, yo no sé, hermano, si, mire, por ejemplo, a veces hay personas que pagaron seguro de vida. En la mayoría de los trabajos, bueno, no en la mayoría, hay algunos trabajos en donde cuando contratan a la persona de una vez le dan un seguro de vida. Tal vez no es una gran cantidad, pero es algo. Hay un seguro de vida. Óigame, y como los familiares desconocían que a su hijo, al esposo, a la esposa o al papá tenía un seguro de vida, cuando el papá o la mamá o alguien fallece, no van a recibir esa herencia, digámoslo así. Entonces, hermano, nosotros tenemos una herencia porque Jesucristo murió y entonces nos dejó una herencia a nosotros, pero tenemos que saber cuál es esa herencia, qué es lo que Dios quiere y tiene, hermanos, solamente para nosotros. Y hemos estado hablando de esto, ¿verdad? El miércoles antepasado medio hablamos de esto porque se fue la luz y ya no pudimos platicar mucho de esto. Y entonces en el Salmo 57, que solamente es para nosotros, para el pueblo de Dios, para los que han nacido de nuevo, viene el Señor y nos dice, oye, pueblo mío. Y después dice que cuando lo estemos oyendo, entonces Él va a hablarnos a cada uno de nosotros. Ahora, hermano, esto, estaba meditando yo en la importancia de esto, hermano, porque, mire pues, Dios nos puede hablar a nosotros de muchas formas y para muchas cosas. Amén. Nos puede hablar para muchas cosas a cada uno de nosotros. Dios nos puede hablar, hermano, para darnos la solución que nosotros necesitamos para algún problema que nosotros tengamos. Dios nos puede hablar, hermano, para advertirnos de algo malo que va a pasar y entonces que nosotros no suframos daño. Dios nos puede hablar a nosotros para que nosotros corrijamos, oígame, hermano, cosas malas que estamos haciendo. Pero fíjese que Dios también nos puede hablar y nos quiere hablar a nosotros, por ejemplo, para decirnos que está con nosotros y que nunca nos va a dejar, aunque ya nos lo ha dicho, pero en los momentos de prueba nosotros necesitamos escuchar eso. Pero si nosotros no estamos oyendo, óigame hermano, pero si nosotros no estamos oyendo, puede ser que el Señor nos está diciendo, yo estoy contigo. Hermano, mire, en alguna adversidad, hermano, en alguna prueba, como la de Job, como creo que mencionamos ahí, hermano, que le llegó una mala noticia, dijo, bueno, Job dijo, bueno, por lo menos solo fue eso. Y le dijeron, mira, Job, ahí vienen unos mensajeros, ah, estos van a traer buenas noticias, y le llevaron otras malas noticias. Y dijo, bueno, todo va a mejorar. Y le dijo, mira, traen ahí, aquí te mandaron una carta a Job. Y Job recibe la carta, otra mala noticia. Y después otra mala noticia. Óigame, hermano. Porque hay momentos, hermano, en que a la vida del cristiano empiezan a llegar situaciones adversas. Y en medio de esas situaciones adversas, hermano, Dios quiere que nosotros oigamos. Para que entonces tú sepas lo que Él quiere decirte, hermano. Amén. Mire, es que mire, hermano, no solamente es, sí es eso, pero no solamente es para corregirnos, sino que Dios también quiere hablarte a ti y hablarme a mí para decirnos que nos ama, para decirnos que está con nosotros, para decirnos que Él nunca nos deja y que Él nunca nos abandona. Pero a veces el cristiano no oye, no está oyendo. O sea, aunque está callado, no está oyendo, porque sus pensamientos andan en otro lado. Y como no está oyendo, Dios quiere decirle que lo ama, Dios quiere decirle que está con él, Dios quiere decirle de que pase lo que pase, Él lo va a sanar, lo va a liberar, lo va a bendecir, lo va a transformar. Pero si la persona no oye, entonces no le habla. Esto es bien interesante, hermano. Entonces, es sumamente importante, hermano, que nosotros hagamos esto que el Señor nos dice, porque nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Usted es el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios. Entonces viene el Señor y le dice, hijo, hija, óyeme, óyeme, y yo te voy a hablar. Lo que tú necesites, yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir, pero óyeme. Que Dios está esperando a que lo oigamos. A que lo oigamos, no a que nos quedemos callados. A que lo oigamos. Aquí el Señor nos dice, oye, oye. No es que nos quedemos callados, porque alguien, como decía, alguien se puede quedar callado, pero no puede estar escuchando. Entonces Dios no quiere, hermano, que solo nos quedemos callados. Dios no quiere que solo oigamos, porque aunque aquí la palabra en idioma español la tradujeron oye, en idioma hebreo, significa esto que está aquí, mire. Significa escuchar inteligentemente. Significa escuchar con atención. Significa escuchar cuidadosamente. Significa discernir. Y esto es bien importante, hermano. Discernir lo que nosotros oímos. Porque yo puedo decirle aquí que yo le hablo en el nombre del Señor, pero a veces puede ser que se vayan criterios míos y eso tal vez no es la voz de Dios, sino que es mi criterio. Pero entonces hay que discernir, hermano. Hay que escuchar, hay que obedecer, hay que entender. Todo esto lo que tenemos que hacer a la hora de oír lo que Dios quiere decirnos y entonces Él nos va a empezar a hablar. Amén, hermano. Amén. Necesitamos nosotros aprender a oír al Señor. Bueno, esto ya lo hablamos. Por cuanto oíste las palabras del libro, Yo también te he oído, dice el Señor. Si se da bueno, cuenta, solo estoy leyendo la parte azul. Por cuanto oíste las palabras del libro, oíste, entonces yo también te he oído, dice Jehová. Entonces, eso a mí me impactó esto, hermano, porque cuando hay cristianos que no escuchan, que no ponen atención, que no oyen inteligentemente, que no obedecen la palabra que Dios les está hablando, o no leen la Biblia, entonces cuando ellos oran, cuando ellos alaban, cuando ellos adoran, tampoco el Señor los oye. Es bien interesante. Y también vimos esto, ¿verdad? Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. A mí me impresiona esa petición que hizo Salomón, hermano, porque si Salomón pidió eso, que parece sencillo, es porque a veces no todos los cristianos tienen un corazón, oiga, que sepa escuchar. ¿No le ha pasado a usted, hermano? ¿No conoce a usted a gente que no oye? Que usted le va a hablar y una día le está respondiendo y ni siquiera sabe qué es lo que usted le va a decir. Que dice, mira, vení para acá, ¿qué? Fíjate que, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ayer en? No, es que lo que pasa ahí. Otra cosa le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ayer en el partido del Barça? Le iba a preguntar, ¿verdad? Y él viene y le empieza a contestar otra cosa. Entonces, óigame, hermano, nosotros, en una de las peticiones que nosotros debemos levantarle al Señor es que nos dé un corazón que sepa escuchar. Un corazón que sepa escuchar. Óigame, porque cuando nosotros adquirimos un corazón que sabe escuchar, entonces vamos a poder juzgar. Pero mire pues, nosotros debemos, mire pues, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que ir haciendo como cristianos es ir borrando información y grabando nueva información. Borrando información y grabando nueva información. Porque, por ejemplo, mire, hay a veces hay personas que estuvieron acostumbradas a comunicarse en doble sentido. Y cuando vienen al Señor, traen esa misma mentalidad de doble sentido. Que cuando dicen una cosa, ellos entienden alguna cosa vulgar. Entonces lo que se necesita es que se les borre información y se les grabe nueva información. Porque, por ejemplo, aquí dice la Biblia, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un corazón que sepa escuchar, hermano? Para juzgar, ahí dejémoslo, para juzgar. ¿Pero qué es juzgar, hermano? ¿Qué es juzgar? ¿Cuál es el uso común que se le da a la palabra juzgar, hermano? ¿Ah? No el significado del diccionario, el uso que se le da aquí. Bueno, el uso común, digamos, que se le da a esa palabra, ¿cuál es? ¿De juzgar? ¿Ah? A estar viendo, ahí sí, juzgando, a ver, ay, ya viste cómo viene vestido, ya viste cómo viene vestida, ya viste cómo habla, ni siquiera sabe hablar. Ese es el uso que se le da. Pero Dios no quiere que nosotros juzguemos, esa no es la forma, ese no es el juzgar que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Sino que el juzgar que Dios quiere que nosotros hagamos es que cuando haya necesidad, aprendamos a distinguir las situaciones que vemos o que oímos. Mire, hermano, óigame. La Biblia enseña que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, no se iba a dejar guiar ni por lo que miraba, ni por lo que oía. Amén. Pero a veces se comete el error, óigame, hermano, a veces hay cristianos que cometen el error de dejarse guiar por lo que mira, ¿verdad? Tal vez el hermano se acercó a otro hermano para saludarlo. Óigame pues, póngame atención. Y cuando le iba a dar la mano al otro hermano, al hermano le dio un dolor de estómago. Y solo hizo caras y le dio la mano. ¿Qué cree que piensa la otra persona? ¿Eh? Hermano, ¿qué cree que piensa la otra persona? Ah, hizo caras por mí, dice. Pero no sabía que al otro le duele el estómago. Entonces, ¿sí me está escuchando? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces hay cosas tan efímeras por los cuales algunos hermanos, es que me hizo caras, es que no me habló, es que cuando le dije, me volteó la cara. Ay, qué sé yo, hermano, cualquier cosa. ¿Y cómo se va a eliminar todo eso de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Sabe cómo se elimina eso? Cuando nosotros sabemos escuchar a Dios. Cuando nosotros sabemos escuchar. Hermano, si tú y yo aprendemos a escuchar a Dios, si nosotros adquirimos un corazón que sabe escuchar, entonces todas estas cosas se van a eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso, hermano, necesitamos. Y por eso viene el Señor y nos dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Y para oír necesitamos un corazón que sepa escuchar. Amén. Amén, hermano. Mira este. Ahora sí, veamos algunos versículos nuevos que no habíamos platicado. Dice aquí, aquel día se leyó el libro de Moisés. Oiga, se leyó el libro de Moisés. Pero no solo se leyó, porque unos lo leyeron y otros oyeron. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oiga, oyéndolo, oiga hermano, oyéndolo, amén, escuchándolo, entendiéndolo, oyéndolo inteligentemente, el pueblo, y fue hallado escrito en él, fue hallado escrito en él. ¿En dónde fue hallado escrito, hermano? En el libro. ¿Qué fue hallado escrito en el libro? Que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no, oiga, ¿por qué? ¿Por qué los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios? Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Mire, eso es para nosotros, hermano. Eso es para usted y para mí. Cuando alguien te maldice a ti, si tú estás bien con Dios, entonces viene Dios, agarra esa maldición y la convierte en bendición. Hermano, por eso usted no tenga miedo cuando lo maldigan, hermano. Tampoco diga maldecime más, ¿verdad? Tampoco, pero usted quédese tranquilo porque esa maldición Dios la va a volver en bendición. Amén. Mas nuestro Dios volvió la maldición ¿en qué? En bendición. Oiga, oiga, ¿qué hizo Israel entonces cuando oyó el libro de Moisés, verso 3? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Óigame pues, hermano, ¿cómo se sabe? Óigame, hermano, ¿cómo se sabe? Cuando alguien sí escuchó, o sea, sí oyó, lo bajó a su corazón, lo entendió, lo discernió y lo puso en práctica y lo obedeció, porque todo eso es obedecer, todo eso es escuchar, todo eso es aquí, ¿qué? ¿Dónde está esta palabra? Shamá. ¿Cómo se sabe? Cuando oyeron, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Cómo se sabe, hermano, si nosotros realmente estamos escuchando al Señor? Nos separamos. ¿De quiénes nos separamos? De los mezclados. O sea, hay cristianos que dicen que escuchan a Dios, pero no se separan de los mezclados. ¿En qué sentido? Hay cristianos que dicen que oyen a Dios y que hablan con Dios, pero no abandonan sus prácticas de mezcla religiosa. Mire pues, hermano, y mire qué interesante. Esta palabra mezclados, oiga, óigame pues, hermano, esta palabra mezclados se traduce del hebreo Ereb. Y Ereb significa, oiga, significa, en inglés significa la web. La web. En inglés significa la web. ¿Y qué es en este tiempo? ¿Qué es una web, hermanos? ¿Qué es una web? ¿Ah? Se usa para internet, hermanos. Para internet, cuando se dice la web, se refiere a internet. Hay un problema que no había hace 10 años. Y ese, bueno, realmente no es problema. Pero para algunos sí se volvió un problema. Internet en sí, ni es malo, ni es bueno. Todo depende para qué lo usemos nosotros. Depende del corazón de la persona. Si internet es bueno o es malo, realmente depende de la persona. No depende de nadie más. Pero entonces, como ya se lo expliqué, que ni es bueno ni es malo, sino que depende de la persona, para algunos se volvió un problema el internet. Porque no pueden vivir sin internet. No pueden vivir sin Facebook, por ejemplo. Sin Facebook, ¿verdad? Todo el día en Facebook. Y lo tremendo es que están en la iglesia y están escribiendo en Facebook. Y ahí están escribiendo. ¡Qué tremendo rema y casaca!, ¿verdad? Otra cosa está escribiendo. Entonces, hermano, óigame. ¿Cómo sabemos si nosotros realmente estamos oyendo y entendiendo y bajando a nuestros pies la palabra? Que está bien, usa eso cuando quieres, úsalo, pero que no te domine. Porque si la persona entonces es dominada por eso, no está escuchando al Señor, no está escuchando al Señor. Mire, hermano, y en internet la gente hasta se ministra, hermano. Se ministra la gente en internet. Fulano se siente feliz, dice ahí, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Se siente feliz. Fulano se siente triste. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Entonces, hermano, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, nos mezclamos. Perdón, nos separamos de los mezclados. Nos separamos, nos alejamos de aquello que nos quiere esclavizar, y una cosa que quiere esclavizar es la web. ¿Verdad? Yo se lo he dicho a los padres de familia. Revisen el teléfono a sus hijos. Y se lo voy a repetir, se lo sugiero, revisen el teléfono, revísele la tabla, revísele la computadora, revise ahí qué tiene su hijo. Revise, digo yo. Ahora, oiga esto. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados. Amén. O sea, no vamos a salir nosotros, hermano, mezclándonos con la gente. No me vas a salir, hermano, que te invitaron a un discipulado de los mormones, entonces fuiste, hermano. Por favor, hermano. Porque eso quiere decir que esa persona no está escuchando el mensaje, no está escuchando lo que Dios quiere. Óigame, y como no está escuchando, tampoco ahí lo van a oír. Por favor, hermano, ni con nadie, hermano. Solo con nuestros hermanos que realmente ya nacieron de nuevo, podemos reunirnos, hermano. Pero y ahí con mezclados, no. Los mezclados, no. Entonces, ese es el error que algunos hermanos pueden caer de empezar a mezclarse. Mira pues, yo, puede ser que yo esté equivocado, pero yo veo, hermano, que en este tiempo la mayoría de los cristianos, de los verdaderos cristianos, ya no logran distinguir quién sí es cristiano y quién no es cristiano. Porque, por ejemplo, sale una noticia, mataron a 100 cristianos. Y yo siempre me pregunto, ¿pero será que eran cristianos o eran católicos? Porque los católicos no son cristianos, son católicos. Testigo de Jehová no es cristiano, mormón no es cristiano, adventista no es cristiano. Y algunos evangélicos no son cristianos. Entonces no se logra distinguir, hermano, que un cristiano realmente es uno que ya nació de nuevo. Y como ya nació de nuevo, obviamente no es católico. Ni mormón, ni testigo de Jehová, ni adventista. Casi. Nosotros la mayoría de veces lo hemos relacionado con evangélicos. Aunque no todos los evangélicos son cristianos. Entonces hay que tener cuidado, hermano, de no mezclarte. Amén. Amén, hermano. No te puedes mezclar tú, ni en tu trabajo, ni donde estudias. No, hermano, es que armamos un grupo y viera que nos ponemos a orar. A mí me tocó una vez, yo me puse a orar. La vez pasada le tocó a la Chonita y se puso a rezar. No, salite de ahí, salite de ese grupo. Ahora mire esto. Porque esta palabra mezclados quiere decir wow. Y el, oiga, y el diccionario... Y el diccionario en inglés dice que es lo que dicen los perros. Por eso lo puse así yo. O sea, no es wow de wow, sino que de wow. ¿Quiénes son los mezclados? Los que son como perros. Es tremendo, hermano. O sea, aquí no vaya a venir alguien llevándosela de más misericordioso que Dios, porque Dios está diciendo que los que oyen su palabra, que los que lo oyen a él, se separan de los mezclados. ¿Me está escuchando, hermano? Sí, me está escuchando. Dios dice que los que lo oyen a él se separan de los mezclados. ¿Y quiénes son los mezclados? Los que parecen perros. Esos son mezclados. Amén. Yo se lo aconsejo, hermano bendito. Yo le aconsejo, no se la lleve de demasiado bueno, hombre. No se la lleve demasiado bueno, porque no. Entonces dice que cuando nosotros oímos, nos separamos. ¿De quién nos tenemos que separar? Bueno, de los que nos tenemos que separar. Hay algunos de los que tenemos que separarnos, dice la Biblia. Y uno de los que tenemos que separarnos es de las mezclas religiosas y de los que parecen como perros. Y tienes que separarte para que el internet no te esclavice. Mire este, Salmo 34:11. Mire pues, venid hijos, oídme. Oiga esto, hermano. Venid hijos, oídme. ¿A quiénes está llamando el Señor? ¿A los extraños? A sus propios hijos. Aunque aquí creo que es la sabiduría, pero aquí se llama a los que son hijos. Como yo le he contado que a veces yo tengo que aconsejar a algunos hermanos que le digo, mira, no corrijas a los hijos del vecino. No, es que, pero no los corrijas, no son tus hijos. E incluso a veces hay que decir a algunos hermanos que ni siquiera a sus propios sobrinos corrijan. No corrijas a tus sobrinos. ¿Por qué? Porque si no le hacen caso a los papás, menos a vos, de repente te van a maltratar, te van a insultar y vas a quedar mal, les vas a caer mal. Porque el papá o la mamá los mira y ni le dicen nada. ¿Para qué te estás metiendo? Entonces viene el Señor y dice, vengan hijos. Solo los hijos que vengan. Los que no son hijos, que ni se asomen. Los que quieren ser hijos, que se acerquen. Amén. Entonces viene el Señor y nos dice aquí, a nosotros, vengan hijos. ¿Quiénes se pueden acercar? Los hijos. ¿Tú eres hijo? Sí, entonces para ti es esto. Amén. Dios no corrige a los que no son sus hijos, hermano. No los corrige. Los castiga, pero no los corrige. Les envía juicios, pero no los corrige. Porque dice la Biblia que Dios al que ama, lo corrige. Pero aquel que no lo corrige, dice la Biblia que es bastardo. Entonces tú y yo somos hijos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos y qué más. Acercarnos y qué. Y oír, hermano, escuchar. ¿Y qué va a pasar, hermano, cuando nos acerquemos y escuchemos? Miren, hermano, ¿qué va a pasar? Nos van a enseñar el temor de Jehová. Amén. Porque aquí el Señor nos dice, mira hermano, oye pueblo mío y te voy a hablar. Y aquí nos dice, oye pueblo mío y te voy a enseñar el temor de Jehová. Amén. Amén, hermano. Entonces, porque ¿qué nos va a hablar el Señor a nosotros? El temor de Jehová. Amén, hermano. El temor de Jehová nos va a hablar el Señor. Acerquémonos, oigamos, y entonces va a empezar al Señor, nos va a empezar a enseñar el Señor a nosotros el temor a Jehová. Mira el verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Entonces viene el Señor y nos dice, acérquense los hijos y oigan. Y les voy a hablar. ¿Qué nos va a hablar? El temor de Jehová. Y en el verso 13, hermano, óigame, empieza a explicar acerca del temor de Jehová. ¿Y cuál es parte del temor de Jehová? Aquí dice, mire, ¿cuál es parte del temor de Jehová? Si está leyendo, hermano, no sé, mire. Guardar tu lengua. Yo mi lengua y tú tu lengua. Del mal. Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. 3. Haz el bien. 4. Busca la paz y síguela. Eso es lo que Dios quiere hablarnos. Hermano, eso es lo que Dios quiere que tú oigas y que yo oiga, que lo entendamos y que lo obedezcamos. ¿Cómo sabemos, hermano? Mire, ¿cómo sabemos si una persona realmente oye a Dios? Porque lo que habla, cuando tú hablas con esa persona, no se acerca contigo solo para pelar a todos los demás hermanos. Mira, hermano, que yo estaba orando hoy y el Señor me habló audiblemente a mi oído y me dijo que tuviera cuidado con los hermanos de la iglesia. Hermano. Sí, dice el otro, ¿verdad? Sí, ninguno de los dos oye a Dios. Oye otra cosa, pero no oye la voz de Dios. No oye la palabra de Dios. Entonces, mira, hermano bendito. Cuando la Biblia dice aquí que tenemos que guardar nuestra lengua del mal, no solamente se refiere a no hablar vulgaridades, no solamente a eso, sino que se refiere a guardar nuestra boca, nuestra lengua, de estar hablando cualquier cosa mala. Amén, hermano. Amén. Como le he comentado, que yo he escuchado a personas que no son cristianos decir ya en este país ya no se puede vivir. Imagínense si yo digo lo mismo, tener razón vos, aquí ya no se puede vivir. Y entonces, ¿en dónde queda mi esperanza en el Señor? Entonces, ese es el error que comete. Y se lo digo ahorita a esto, hermano, porque usted, hermano, tiene que guardar su corazón de lo que se está en el ambiente. Que la ley se encargue de las cosas de la ley, que los políticos se encarguen de las cosas políticas, menos de robar. Y nosotros encarguémonos de buscar al Señor y trabajar. Amén. Entonces aquí dice la Biblia, vengan hijos míos, óiganme. Y les voy a enseñar el temor de Jehová. Después en el verso 13, guarda tu lengua del mal. ¿Y tus labios de qué dice ahí la Biblia? De hablar engaño. Pregúntele al que sale a la par suya, hermano. ¿Y usted engaña, hermano? Pregúntele. ¿Usted engaña? ¿Usted engaña? ¿Qué le dijo? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Que sí, dicen los hermanos. No, hombre, hermano. Que usted de vez en cuando haya engañado, eso es otra cosa. Pero que mejor cambiemos la pregunta. Pregúntele al que está a la par suya. ¿Usted siempre engaña? Pregúntele. ¿Qué le dijo? Que sí, otra vez, a la gran. Ya no, ya es diferente, ¿verdad? Entonces, mire pues, hermano, óigame. Cuando usted se encuentre con una persona que ya tiene por práctica estar engañando, aunque sea cristiano, eso quiere decir que esa persona no oye a Dios. No lo oye. Ni en la predicación, ni en la enseñanza, ni leyendo la Biblia. Hermano, a veces, fíjese que a veces hay personas a las que las ponen en unas situaciones bien complicadas, hermano. Mire, ¿sabe cuál es un trabajo así bien complicado? Ser juez. Ese es un trabajo bien complicado. Porque hay unos abogados, hermano, que son tranceros y mentirosos. Hermano, ¿y a quién le va a creer? Ah, no, aquí están las pruebas, pero las pruebas son inventadas. Entonces, hermano, óigame, y eso a veces pasa en la iglesia. Eso a veces pasa en la iglesia, que te lleguen a contar algo a ti y no es cierto. Y llega la otra persona que llega a contradecir lo que el otro dijo. Y al final la persona se pregunta, ¿pero quién está diciendo la verdad? ¿Quién de los dos está diciendo la verdad? Entonces, hermano, mire, nosotros debemos ser personas que oímos a Dios. Amén. Y entonces, una de las cosas que Dios nos dice a cada uno de nosotros es que guardemos nuestra lengua del mal y que guardemos nuestra lengua de hablar engaño. De verdad, hermano. De verdad, de verdad, de verdad. Ya después, hermano, mire, ya después, usted, conforme usted va avanzando, ya sabe quién es mentiroso y quién no es mentiroso. Ya los va conociendo. Pero eso no se trata de que usted o yo conozcamos, sino que se trata de que nosotros, que nuestra lengua no hable mal y que nuestros labios no hablen engaño. Amén. Amén, hermano. Apártate del mal. Haz el bien. Busca la paz. ¿Y qué? Síguela. Tenemos que hacer todo esto. Apartarnos del mal. ¿Quiénes son tus amigos, hermano? ¿Con quiénes te gusta juntarte? Hermano, ¿con quiénes les gusta juntarse? No cuando está en la iglesia. Cuando no está en la iglesia, ¿con quiénes les gusta juntarse? Hay que hacer el bien, hay que buscar la paz y seguirla. Amén. Amén. Mire este. Oye, pueblo mío. Ahí no se logra leer, pero aquí dice, te amonestaré. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Entonces, ¿qué es lo que quiere hablarnos de nosotros el Señor entonces? Hermano, hermano, mire pues, aquí dice, oye, pueblo mío, y hablaré. ¿Y qué es lo que nos va a hablar el Señor? Una amonestación. ¿Amén? Mire el verso 13, aquí está la amonestación. Mire pues, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, oiga, si me oyeres. Mire pues, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Es tremendo eso, hermano. ¿Sabe por qué es tremendo? Porque a veces hay personas, incluyéndome a mí, que hay que regañarlos. Pero no ustedes regañarme a mí, ¿verdad? Otros. Sí, porque hay unas ovejitas que hasta el pastor quieren regañar, ¿verdad? Pero bueno, esos no vienen aquí. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Bueno, el asunto es que hay algunas personas que hay que regañarlas. ¡Ja! Pero no se les puede regañar. Que hay que corregirles, hay que llamarle la atención porque lo que están haciendo es algo malo y no les gusta a los hermanos. Hay que hablarles, saber cómo quieren que les hable, ¿verdad? Quieren que un ángel les diga, mira, dice el Señor. No. Es bien interesante que la Biblia dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. O sea, hermano bendito. Usted, hermano, mire pues, ¿usted oye cuando lo regañan, hermano? O voltea la cara. ¿Oye cuando lo regaña? ¿O le deja de hablar a la persona que lo regañó? Entonces, hermano, oye, oigamos. Y aun cuando nos amonesten, escuchemos. Escuchemos. Escuchemos. Entonces, mire, ¿qué es lo que Dios quiere que oigamos? Verso 13. Ah, no, leamos desde el verso 9. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, oiga hermano, pero mi pueblo, ¿qué hizo el pueblo de Dios? ¿No oyó mi voz? Es tremendo, hermano, porque eso no solo pasó en aquel tiempo, también pasa ahora. También pasa ahora que Dios está hablando y el pueblo no está oyendo. O algunos del pueblo no están oyendo. ¿Por qué no oyen algunos? Porque lo que se dice no es lo que ellos quieren oír. No les gusta que se les corrija a algunos. Otros, gracias a Dios, sí aceptan la corrección. Y es bien para ellos. Pero dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oiga el verso 13. ¡Oh! Si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña lo saciaría. Pero como no oyeron, entonces eso no pasó. Mire, hermano, hay gente que vive en problemada. Siempre viven metidos en problemas. Y la explicación es porque no oyen al Señor. No oyen el consejo de la palabra. No oyen, hermano. Y siempre hablan metidos en problemas, como dice aquí la Biblia, hermano. Solo permítame, hermano, quiero ver una cosa. Sí. Hermano, ay, ya no regresé a la radio, ¿va? Aquí estamos. Pues sí. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, oiga, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. El Señor quiere destruir a nuestros enemigos, hermano. Amén. Quiere destruirlos, quiere deshacer el Señor a nuestros enemigos. Pero ¿cuál es la clave, hermano? ¿Cuál es la clave, mijo? ¿Cuál es la clave? Oír. Amén. Mire pues. Mire el verso 16. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Entonces, mire, hermano, hay un montón de cristianos que están desfalleciendo. Y no es que Dios no les quiera hablar. No es que Dios no los quiera sustentar. Es porque ellos, óigame, hermano, no oyen. ¿Usted quiere que el Señor lo sustente, hermano? ¿Sí quiere que Dios mismo lo sustente? ¿Sí? ¿Quiere que le dé lo mejor del trigo al Señor? Y que le dé la peña, la miel de la peña que habla de revelación. ¿Sí? Hay que escuchar. Amén, hermano. Amén. Y esta palabra amonestar, cuando dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Esa palabra amonestar significa repetir. Oye, pueblo mío, y te voy a volver a repetir lo que ya te dije. Amén. Te lo voy a volver a repetir. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Óyeme. Oye, pueblo mío, y te voy a restaurar. Como dice aquí, esta palabra amonestar significa repetir, significa restaurar. Oye, pueblo mío, y te voy a restaurar. Hermano, yo no sé cómo fue su vida antes de ser cristiano, hermano. O cómo fue su vida antes de conocer al Señor. O cómo fue su vida antes de entrar en un proceso de restauración, hermano. Pero mire, hermano, yo a estas alturas todavía tengo que suplicarle a veces al Señor que me quite cosas que me fueron sembradas antes de ser cristiano. Y que me fueron sembradas por herencia. Yo no me conformo estar... Mire, hermano, ciertamente pues no estoy mal, pero tampoco estoy como debería estar espiritualmente hablando. Yo le digo, Señor, restáurame y libérame. Pero ¿cómo va a llegar eso a mi vida? Oyendo a Dios. Entonces el Señor lo que quiere, hermano, es restaurarte a ti, cambiarte tu vida, hermano bendito, que no sigas siendo el mismo, que no sigas siendo la misma. Pero ¿cuál es, oígame, hermano, cuál es la clave? Oír, escuchar, entender, recibir, obedecer lo que el Señor nos dice. Oye, pueblo mío, y te levantaré. Oye, pueblo mío, y como y te aliviaré, dice, mire. ¿Está alguien sufriendo? Oiga a Dios y el Señor lo va a empezar a aliviar. Y aquí dice posición vertical. Te voy a levantar. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Oiga. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque, oiga, porque hablará paz. ¿Qué va a hablar el Señor? ¿Qué te quiere hablar el Señor? Paz a su pueblo y a sus santos. Para que no se vuelvan, ¿qué dice ahí la Biblia, hermano? ¿Y será que hay cristianos que pueden enloquecer, pues, hermano? Cuando llegan problemas a la vida del cristiano, hermano. Peor si el cristiano está separado de Dios. Ja, hermano. Mire, un cristiano separado de Dios, separado de la congregación, es un cristiano que está sufriendo mucho. Y de tanto andar pensando en los problemas y en los dardos que el enemigo le tira, puede llegar a la locura. De verdad, hermano. Yo, por ejemplo, he hablado a veces con algunos hermanos, que yo los conozco, hermano. Que yo los he conocido, no de 5 años, de 20 años o de más, hermanos. Y cuando yo empiezo a hablar con ellos, hermano, yo me quedo asustado. ¿Y este qué le pasó? ¿Y sabe qué he entendido? ¿Qué he visto, hermano? Que todo empezó cuando se separaron de la iglesia. De la iglesia, de la congregación. Cuando se dejaron de congregar, entonces empezaron a ir por un mal camino. Entonces viene el Señor y nos dice a nosotros, oye, pueblo mío, óyeme, óyeme y te voy a hablar. Te voy a hablar y te voy a hablar de paz. Y no vas a caer en la locura. Usted no ha conocido cristianos que hacen locuras, hermano. No son locos, pero hacen locuras. Sí, yo sí he conocido cristianos que no son locos, pero sí hacen locuras, hermano. Sí hacen locuras. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos ¿a qué? A la insensatez. Entonces, cuando oímos a Dios, oígame, hermano, cuando oímos a Dios, no nos volvemos a la insensatez. Hermano, ¿qué es ser insensato, hermano? ¿Qué es ser insensato? ¿Qué es ser insensato, hermano? ¿Quién es alguien insensato? Hermano. Hermano, contésteme, hermano. ¿Quién es alguien insensato? Algunos voltean a ver para arriba. ¿Sabe quién es un insensato? El que no tiene sensatez. Por eso es que no tiene sensato. No tiene sensatez. Mira, pues, es igual como decir infeliz. ¿Quién es un infeliz? Que no tiene felicidad. ¿Quién es un insensato? El que no tiene sensatez. ¿Quién es un insensato? Que gana, digamos, 3,000 quetzales al mes y compra una televisión en donde va a dar 2,999 al mes. Eso es ser insensato. ¿O no? Sí, ¿cómo va a pagar? No, hermanos, que no vas a poder pagar. Ese es ser un insensato, es que le falta sensatez, que toma decisiones sin sabiduría, sin sensatez. Sin sensatez. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tomado a veces decisiones insensatas? Todos, hermano. Que cosas que no teníamos que hacer, el sentido común nos decía que no lo hiciéramos, pero lo hicimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no tomar decisiones insensatas? Oír a Dios. Amén. Oír a Dios, oír a Dios, oír a Dios. Y entonces no nos vamos a acercar a la insensatez, sino que nuestras decisiones, nuestra forma de vivir va a ser una forma de vivir sensata, cuerda, prudente, sabia. Amén. Mire cómo dice esta Biblia. Voy a escuchar de qué habla Dios. Si Adonai habla de paz para su pueblo y para sus amigos, mire qué interesante, con tal, oiga, que a su torpeza no retornen. Hermano bendito, mire, quiere decir que en algún momento hay cristianos que pueden volverse a la torpeza. Pueden empezar a vivir, oiga, mi hermano, pueden empezar a vivir de una forma torpe. Y no como don Ramón le dice al chavo, ¿verdad? Torpe, ¿no? ¿Verdad? Sino que hay cristianos que pueden empezar a vivir y a actuar de una forma torpe. ¿Por qué? Óigame, hermano, ¿por qué hay cristianos que empiezan a volverse, como dice aquí? ¿Por qué retornan a la torpeza algunos cristianos? Porque no oyen. Hizo tal y tal cosa y dice, ay, pero ¿por qué lo hizo? Hizo tal y otra cosa, pero hermano, solo cosas que no tenía que hacer hizo. Solo cosas que no tenía que hacer, hermano bendito. Mire hermano, óigame hermano, mire. El Señor no quiere que nosotros nos volvamos a la torpeza, hermano. El Señor no quiere que nosotros tomemos decisiones torpes, hermano. Hermano, dígame, ¿cuál sería una decisión torpe según esta versión, verdad? No es que yo esté ofendiendo a nadie, sino que estamos leyendo que aquí lo dice la Biblia. Pero ¿cuáles serían algunas de las decisiones torpes que pueda tomar un cristiano, hermano? Ayúdeme usted, hermano. ¿Ah? ¿Cuál? Sí, va. La desobediencia. Otra. Otra decisión. Sí, esa es bien torpe, esa decisión, ¿verdad? De verdad, ya no buscar a Dios. ¿Cuál otra sería? Eso ya es ser apóstata de una vez. Eso es más que torpe. Pero hagámoslo más práctico, hermano. Ustedes están hasta tercer cielo. Bajemos a la tierra. Ser fiador y alguien que no paga. No, de verdad. Hermano, ya no sé qué hacer, hermano. ¿Por qué te metiste? El Señor te puede sacar. Eso sí, el Señor te puede sacar. Te puede sacar el Señor. Yo te lo aseguro. Pero no que al otro mes viera, hermano, que el fui fiador de otro. Ah, la verdad. Entonces hay que decirle como don Ramón al chavo, ¿verdad? Yo no, pues, yo no. Yo no lo haría. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque no se oye al Señor. No se oye al Señor, hermano. Qué tremendo, hermano. De verdad, mire, hermano, qué tremendo. Fíjese que siento que aquí nos tenemos que quedar. Y quiero hacer más énfasis en esto porque Dios quiere librarnos de que tomemos decisiones torpes. Para mí, oiga, para mí, una decisión torpe es que un esposo o un padre de familia se vaya a Estados Unidos, mojado. Para mí es una decisión torpe. Porque ya cuando están allá, se olvidan de la familia. Son contados los casos, con la mano de una tortuga ninja, los que realmente no se olvidan de la familia. Pero mire, hermano, no es que yo lo diga, son las estadísticas, hermano. Yo ni sé si aquí alguien se quiere ir, ni me interesa, y que ni me pregunte, y que ni me vaya a decir, hermano, ore por mí, porque voy a orar, pero para que se quede. Pero que un padre de familia o un esposo se vaya, para mí es una torpeza, porque aquí hay trabajo, hermano. Aquí en Guatemala hay trabajo. Mire, pues. Usted sabe que ahora, hermano, hay. Mire, le voy a contar algo. La vez pasada venía yo de almorzar, hermano. Y un patojo con una bicicleta. Vendiendo granizadas. Y cuando empezamos a hacer cálculos, hermano, se gana bastante dinero. Vamos a hacer cuántas vende, a cuánto, montón de dinero. Dije yo, vamos a poner una franquicia de granizadas. Aquí hay trabajo, hermano, aquí hay trabajo. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta trabajar. Eso es otra cosa. Pero no tomemos decisiones insensatas, torpes. Oigamos al Señor. Oigamos al Señor, Él es nuestro Padre, Él es bueno, Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Vamos a ver. Mire, son un montón, pero. Mire este. Con este voy a terminar. Ahora pues, hijos, oídme. ¿A quiénes les está hablando el Señor aquí? A los hijos. ¿Tú eres hijo? Para ti es esto entonces. Ahora pues, hijos, óiganme. Y yo les, vamos a ver, y no se aparten de las razones de mi boca. Aquí está hablando de la mujer extraña. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y óigame, hermano, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Oiga esto. Casi en todo mal he estado, en medio de la soledad y de la congregación. Sociedad. Sociedad dice ahí, ¿qué dije yo? ¿Y cómo es? El chavo, ¿verdad? Hermano bendito, oigamos al Señor, hermano. Imagínese esta persona, ya a los, qué sé yo, 40, 50, 60 años, y nunca oyó a nadie. Le fue mal y después peor y después, como dicen algunos, más peor y siempre estuvo mal. Y ya en los últimos días de su vida decir, ¿cómo aborrecí el consejo, hermano? Oiga, ¿cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció el regaño. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído porque era orgulloso. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Cómo se soluciona todo esto, hermano? Oyendo. Sube, mija. Pero lo que viene de Bruselas voy a aprovechar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hermano, mire, necesitamos aprender a oír. Yo reconozco que yo sí necesito aprender a oír. Yo no sé si usted, pero yo sí. Y el Señor nos va a librar de muchos males. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermano. Si aprendemos a oír y si le pedimos al Señor que nos dé un corazón que sepa escuchar, Él también va a oír nuestra oración. Cuando tú dobles tus rodillas en la victoria o en la derrota, en la alegría o en la tristeza, el Señor te va a oír. Cuando tú digas, Padre, por favor, su oído va a estar atento a tu oración, porque tú sí oíste al Señor, si oíste la instrucción, si oíste la reprensión, si oíste la amonestación, si oíste el consejo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y pídele al Señor que te dé un corazón que sepa escuchar. Díselo, hermano, con tus propias palabras, hermano. Pidámosle al Señor, Padre, dame un corazón que te sepa escuchar, Señor. Danos un corazón que te sepa escuchar, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Por favor.